Con una mueca de dolor, te echaste para atrás, repudiando los dichos, protegiendo el nido que con su calor te abriga en el invierno. Es una extraña expresión la que a tu rostro subió, descolocando huesos y miradas, controló el tono de la ingrata conversación. Yo me quiero ir. El aire se vició. No tengo esperanzas de un punto de acuerdo encontrar. No confío en sus modos, su sonrisa ni su forma de actuar. Cerrado tantas porteretas con su jerga y su pantalón. Saca la máscara, el vino no va a cuatro videos a la vez sin saber qué es lo que quiero ver. Tras siglos de fracasar, empezamos a triunfar. Vamos bailando sin cuerpo, siguiendo el ritmo mudo y apagado de la marcha de nuestra victoria.